las intenciones salen del corazón. Del manantial del alma salen las lágrimas. Las buenas intenciones salen del corazón. Por eso cuando lloras pierdo la calma, pues hay llanto en tu alma y angustia de dolor. Cuando el manantial del alma haya crecido, señales de dolor y sufrimientos. Si mira a un hombre muy entristecido, ese soy yo que quiero acompañar tus sentimientos. Si mira a un hombre muy entristecido, ese soy yo que quiero acompañar tus sentimientos. Acompañar tus sentimientos. Y es que con ella estaba triste y contigo estoy contento. La do, re, mi, re, do, si la, sol, si la.